profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas. Todavía seguimos hablando sobre el milagro de Israel. Vamos a comenzar hoy con un subtítulo, un milagro de profecía. Israel, asimismo, es un milagro de profecía. Algunos escépticos dicen que, bueno, la existencia del moderno Estado de Israel es más un accidente de la historia que un milagro, o que quizá fue el resultado de una vasta conspiración sionista secreta y que, sin duda, la mano de Dios nada tuvo que ver. Sin embargo, quienes sostienen la teoría de la conspiración le dan a esos primeros judíos sionistas demasiado crédito. Es cierto que eran suficientemente decididos y determinados, pero no eran personas poderosas o influyentes. Muchos eran pobres, realmente agricultores, obreros y propietarios de negocios pequeños que huían por salvar sus vidas desde países donde los sentimientos antisemitas, antijudíos, habían llegado a su clímax a finales del año 1800 y comienzos de 1900. Este pueblo judío sabía demasiado bien lo que le había ocurrido a su gente durante los pogromos allá en Rusia. Ellos estaban en busca de un lugar seguro para vivir en paz y cuidar a sus familias. Había algo acerca de Jerez, Israel, que los atrajo como un imán. Su territorio antiguo los estaba llamando de regreso a casa. Otros han sugerido que el milagro del moderno Estado de Israel puede explicarse en términos del celo y fervor religioso judío. Sin embargo, esto es simplemente ingenuidad en el mejor de los casos, ignorancia en el peor. La mayoría de los primeros sionistas, de hecho, no eran personas religiosas para nada. Muchos eran ateos declarados y agnósticos. Algunos eran comunistas y así llamados libres pensadores. Incluso hoy, la mayoría de los israelitas no son religiosos. Los judíos ortodoxos en Israel son una pequeña minoría. Por lo tanto, es difícil tratar de explicar el milagro diciendo que fue un resultado del fervor religioso. Pero, en cuanto a profecías, la historia escrita por adelantado, porque esto es en realidad profecía. Cualquiera que examine todos los hechos justa y objetivamente se verá forzado a concluir que el restablecimiento del Estado judío en nuestra generación solo podía ser el resultado de la intervención divina. Desafía cualquier explicación en términos puramente humanos. Ningún grupo en la tierra o conspiración podía haber logrado algo como esto. La Liga de Naciones no pudo hacerlo. Las Naciones Unidas tampoco. Los sionistas mucho menos, a pesar de que cada uno de estos grupos ciertamente desempeñó un papel en estos eventos mientras se iban desarrollando. Sin embargo, finalmente, el renacimiento de Israel en 1948 y el movimiento sionista que comenzó cientos de años antes representan la intervención de Dios en la historia humana para hacer que se cumplieran las profecías que fueron pronunciadas con cientos e incluso miles de años antes. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente le advirtieron a Israel que esa nación sería expulsada de su territorio debido a sus pecados. Esta dispersión sería el juicio de Dios sobre la nación rebelde, pero sería restaurado nuevamente en un tiempo posterior, cuando se volviera a su Creador. Algunos han sugerido que estas profecías de expulsión y restauración no son aplicables hoy porque ya tuvieron cumplimiento. De hecho, afirman que muchas de estas profecías se cumplieron hace miles de años cuando el pueblo judío fue expulsado de su territorio por los babilonios y regresaron 70 años después para comenzar la reconstrucción de la nación. Nadie discute que algunas de las profecías de la restauración tuvieron cumplimiento, claro está, cuando el pueblo judío retornó a Israel después del cautiverio en Babilonia. No obstante, hay otras que tienen un cumplimiento profético mucho más distante, tal como la dispersión de Israel del territorio seguido por un retorno en los días anteriores a la venida del Mesías. Estas profecías, muy a menudo, incorporan la frase "en ese día". Declara que cuando llegue este día de cumplimiento profético, Israel estará restaurado en su territorio para nunca ser desarraigado nuevamente. Permítame leerle en Miqueas 4, 6 al 8. En aquel día Jehová dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío, primero el reino de la hija de Jerusalén. Miqueas 4, 6 al 8. Sabemos con certeza que profecías como estas no tuvieron cumplimiento en el pasado, porque se refiere a uno y a todos los, digamos, retornos de Israel, después de los cuales el pueblo de Israel nunca más será removido. Esto nunca tuvo cumplimiento en los tiempos antiguos, porque Israel siempre fue expulsado después de estas restauraciones. Nunca se estableció en el territorio para siempre. Luego tenemos el dilema de la profecía no cumplida. Esto crea un serio problema para los escépticos, quienes aseguran que el moderno Estado de Israel no tiene significado profético real. El problema es que, si esto es cierto, quedamos con un dilema porque significa que Dios hizo promesas que no se cumplieron y predicciones que nunca pasaron. Como ya dije hace ya un momento, desde el exilio asirio en el año 722 a.C. y el exilio babilonio en el año 588 de la misma era, Israel nunca ha sido restaurado permanentemente en su territorio. Las profecías de restauración del tiempo final tienen aspectos tanto espirituales como físicos. Espiritual, en el que respecta al retorno de Israel a Dios, y físico, en cuanto a estar en su territorio en forma permanente. Ellas hablan, estas profecías, de un tiempo futuro, cuando Israel morará seguro en Jerez, Israel, sin ser amenazado por vecinos hostiles y con la gloria del Shekinah, cerniéndose sobre el templo en Jerusalén, que todavía será construido. Permítame leer algo de